Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Aquí ya sabes que te ofrecemos entrevistas con creadores, literatos, compositores, músicos y también debates, entrevistas, charlas, un poquito para conocer el pálpito de la actualidad. David está preparando nuevos proyectos y seguramente pues en cuestión de meses lo tendremos de nuevo aquí en Radio Esperantia para que nos comente exactamente qué es lo que tiene entre manos. Pero me pareció una ocasión excepcional para contactar con él, para charlar sobre música, sobre estilos musicales, sobre derechos de autor, sobre todo lo que nos preocupa y además en un ambiente bastante tranquilo, sin tener que presentar ningún proyecto y con la tranquilidad de saber que ni tiene que promocionar nada, como decía antes, ni tiene que estar pues pendiente de una actuación o de otro momento artístico. Así que te dejo con la entrevista que mantuvimos este jueves. Los dos vivimos aquí en la isla de Gran Canaria. Y este jueves, 10 de diciembre del año 2020, hemos mantenido esta entrevista. Y además lo hemos pasado de maravilla, tomando un cafecito. Y nada, y disfrutando de lo que es una charla entre amigos. Tal como te he dicho, estamos con el buen amigo y además un pedazo de pianista, David Quevedo, con el que vamos a charlar un ratillo para que nos cuente pues lo último que está haciendo, que es un montón, y además espectáculos que te van a encantar. David, encantado de tenerte aquí en Radio Esperantia, es un verdadero placer, y nada, bienvenido una vez más. Y bien hallado. ¿Qué tal, Fran? Yo cuando te conocí, hace ya unos cuantos años, eras guitarrista, pero has mutado ahora a pianista, y además un pianista de estos que ahora mismo pues están en boca de todos. ¿Cómo se produjo ese cambio, David? Pues mira, nunca fui guitarrista. Digamos que adopté el rol de guitarra rítmica en mi primer grupo de rock, pues cuando tenía 16, entre los 16 y los 19, 20 años, era el cantante y el guitarra rítmica de un grupo de rock. Pero al mismo tiempo estudiaba piano en el conservatorio. Y de hecho en alguna de las canciones cambiaba la guitarra por el teclado. Llegó un momento que el rock se me quedó, vamos a decir, queda un poco chulo decir que se me quedó pequeño, no es que se me quedara pequeño, me sigue encantando a día de hoy el rock y sigo escuchando rock. Pero que buscabas otros horizontes, ¿no? Comencé a escuchar también otros tipos de música y me empezaron a interesar. El grupo se diluyó por las razones de siempre, problemas de falda. Sí. Y digamos que me volví a centrar un poquito más en el instrumento, en el piano. Continué con mi carrera en el conservatorio de aquí, de Las Palmas. Y fui abandonando, digamos, ese papel de músico de rock, de cantante, de guitarrista. Y vamos a decir que el tránsito por el desierto fue tocar en militar en varias bandas de rhythm and blues, ya como pianista. Sí. Una de ellas, a lo mejor la más conocida de la época, era Sobrecarga, de aquí de Las Palmas. Y bueno, poquito a poco empecé a entrar contacté con las bandas de algunos artistas de aquí, como José Antonio Ramos, teclista, ya fallecido. Estuve de gira con él unos cuantos años, también con Aristides Moreno. Sí. En la época, pues yo creo que del segundo disco más o menos, con su segunda banda, vamos a decir. ¿Estuviste de gira con él? Sí, estuve un par de años, yo creo que con José Antonio Ramos dos o tres y con Aristides dos. Lo pasé muy bien, lo pasé pipa, o sea, eso fue mis primeras giras profesionales, vamos a decir. Sí. Lo que yo hacía antes con el grupo de rock era ir por los municipios, sí, al Centro Cultural del Pueblo, o a la Playa del Burrero, a un escenario allí. Lo más que hicimos con el grupo de rock fue el Más Palomas Rock. Ese era un festival como importante, nos pagaron y tal, nosotros privados. Pero ya a nivel profesional, ya facturando. Y tal, pues mis primeras experiencias fueron ahí. Eso fue alrededor del año 2000. 98, 99, 2000, 2001. Y ahí y es cuando empecé a pensar en mi propio material, en mi propia música. Que yo llevaba años haciendo cosas en mi casa, calladito, más allá de las composiciones de las canciones de pop rock, ¿no? Sino ya hablando de composiciones más jazzísticas. Y bueno, y justo en 2001 ya presenté mi primer proyecto, que nunca se editó, pero ya pedí subvención al gobierno de Canarias y llegamos a hacer un disco ya con temas propios, con temas míos instrumentales, salvo uno que cantaba la cantante tinerfeña Esther Ovejero, con la que también he trabajado mucho a lo largo de mi carrera, y ya en esa época empezaba a trabajar con ella, 2000-2001. Entonces, bueno, eso fue el primer... la primera grabación donde ya yo estoy como pianista y como teclista, y ya la guitarra no la toco sino a los asaderos. Yeah. ¿Qué te iba a decir? Esta es una pregunta cuya respuesta quizás sea obvia, pero bueno, me gusta preguntar porque siempre te surgen respuestas curiosas, ¿no? Normalmente, pues yo pienso que al ser pianista compones con el piano, pero yo me he encontrado pianistas a la hora de componer que dice, no, yo compongo con un datáfono, por ejemplo, empiezo a tararear, y luego con el piano, pues tal, ¿no? Y por ejemplo, un saxofonista, Morgan, que además has trabajado con él, o lo conoces de Morgan Hernández, me dijo que, bueno, que él compone con la guitarra. Y digo, pues, me sorprende. Entonces, a ti, supongo que la respuesta me dirás, el piano, que es mucho más para componer, se da más, pero no sé, igual me sorprende, ¿no? Es curioso. Es curioso porque antes componía con el piano, evidentemente, sí. Mis primeras composiciones era sentado al piano y con el papel y el lápiz delante, pero poco a poco me he ido alejando del instrumento para componer. Y a día de hoy escribo lo más alejado del piano posible. Reconozco que me gusta mucho escribir a mano, uso también programas como Sibelius y tal, pero me gusta mucho el lápiz y el papel. Incluso las cosas sinfónicas, soy muy amigo de escribir, de borrar, de corregir. Y eso sin escuchar nada. Procuro no. Siempre reconozco que luego, que si quiero hacer una comprobación puntual de un fragmento, lo que sea, me muevo, voy al piano, hago mis comprobaciones. Y siempre tengo una melódica cerca, por si quiero ver alguna cosa. Pero me intento, digamos, obligarme a pasar el mayor tiempo posible con la música, imaginando la música y escribiéndola desde dentro. No sé si te ha resultado curiosa. Sí, bueno, yo imaginaba que me vas a responder lo del piano, ¿no? Pero es lo más, digamos, evidente. El otro día estuviste tocando que con los músicos se habló mucho de los palos, el purismo, todo eso. Y me comentaste, mira, que voy a tocar, y vamos a quedar, pero como tenías un concierto con Gerardo Núñez, pues flamenco, más o menos, pues por de ahí va la, de ahí proviene la pregunta. ¿Qué piensas tú de estos músicos que son puristas, que cada palo que aguante su vela, digamos, utilizando el refrán, y no las mezclas? Por ejemplo, lo de la fusión, lo de todo esto. No sé si conoces el caso de Miles Davis. Le preguntaron, y esta pregunta supongo que se la harían 500 veces en un mes. Usted lo que hace es fusión, ¿no? Y el tío le decía, no, yo lo que hago es música social. Ajá. Entonces, no sé, un poco se quitaba la pregunta de en medio. ¿Cómo tú ves la fusión? Porque yo observo un poco tu trayectoria y le pegas prácticamente a todos los palos, incluso fusionas unos con otros perfectamente, que no le haces asco a esto de la fusión, pero lo que te digo, que hay algunos puristas que dicen, mira, cada uno, pues en su línea, y que no hay que mezclar. A ver, yo entiendo primariamente que la única manera de crear algo distinto y de evolucionar es fusionar. Yo creo en la fusión como la manera de buscar horizontes nuevos. Sin la fusión, lo que tenemos solamente es purismo, lo que tú dices, es un conservatorio que se dedican a conservar la música tal y como se lleva tocando tres siglos. El flamenco también tiene sus puristas, en el caso de ellos la tradición, la forma de transmisión es oral, pero que es muy fuerte, muy potente. Cada uno conserva lo suyo, y debe de haber puristas, porque si no también perderíamos todo ese patrimonio. sobre todo en el caso de la transmisión oral, pero también en el caso de la transmisión por escrito, siempre tiene que haber analistas, siempre tiene que haber editores, copistas, eso tiene que estar ahí. Y gente que conserve las técnicas y las maneras de hacer música antiguas, ¿no? Ahora bien, a mí no me apetece hacer eso, ese rol no me apetece. No lo he tenido claro hasta a lo mejor 10 años, de 10 años para acá, que sí que lo tengo ya mucho más claro. He vagado por mil millones de territorios, he sido purista en algunos momentos, a lo mejor también. Pero la verdad que de un tiempo a esta parte me considero, por supuesto, o sea, fusionero. Sí. Me hace falta la fusión. Es cuando me aparecen cosas más interesantes que me motivan más. Y es cuando considero que creas algo un poquito distinto de lo anterior. Uh-huh. Porque es la única manera, fusionar un elemento de aquí y coger la perspectiva de acá, o el lenguaje de un sitio y aplicarlo en el contexto formal de otro estilo. Ahí es donde surgen cosas distintas, sí, ¿no? Vamos a decir. Exactamente. El programa de jazz y derivados que hago, Confusión, siempre hablando con la gente, los que no están muy metidos en el mundo de la música esta que más o menos trato, dicen que desde los años 80 no se hace tan buena música. Y yo creo que cada vez se hace mejor música porque hay muchos más medios, tenemos acceso a muchos más elementos técnicos. Ahora yo conozco un montón de músicos con los que me relaciono, que ellos son Juan Palomo, o sea, se editan el disco en su casa, lo tocan todos los instrumentos, tiene una, que no hace falta tener un pedazo de estudio de grabación. Ahora mismo, con los programas informáticos que hay, teniendo pues más o menos una habitación hasta cierto punto insonorizada, aunque luego te puedes filtrar bastante, pues que se hace música espectacular, porque cada vez hay más gente que tiene más acceso a los medios que antes solamente pues podían estar en manos de las grandes distribuidoras, productoras o los grandes estudios de grabación. Músicos de mucho nivel pues tenían acceso a unos medios impresionantes. Ahora esos medios están accesibles a cualquiera. ¿Tú piensas lo mismo, que cada día se hace mejor música o que nos hemos estancado en algún punto de la historia? Sí, pienso que cada día se hace mejor música. Lo que ocurre... Hay que buscarla. Por supuesto. Lo que ocurre, en mi opinión, es que también antes la industria musical, vamos a decir que producía un poco todo el abanico estilístico. Había lugar para mucha música. Se confiaba en música sin criterios comerciales necesariamente. Esto es muy interesante, una entrevista a Frank Zappa que habla justamente sobre esto, ¿no? Actualmente, y desde hace muchos años, yo diría que ya pues eso, dos décadas como mínimo desde 2000, pero ya desde los 90, ¿no? Yo creo que empiezan a ver cada vez más productores con unos criterios muy unificados. Y entonces lo que tú escuchas en la radio hoy en día y lo que tú escuchabas en la radio en los años 80, pues la sensación es esa. Coño, la música de los 80 tiene más calidad, hay cosas más guapas. Y lo que escuchas ahora es todo muy, muy parecido uno con otro. Muy enlatado. No, muy enlatado. Eso es lo que ocurre, pero eso no quiere decir que músicos no tan conocidos, que están como dicen en su casa. Sí, sí, sí. Los Juanes Palomo, hay millones que por supuesto cada vez hacen mejor música, cada vez están mejor preparados. Pero claro, no los oyes en la radio, básicamente. Hay que buscarlo, hay que escudriñar un poquito, pero que encuentras maravillas. Sí, y sí, además. Sí. Los oyentes que escuchan Radio Esperantia lo conocen porque están descubriendo un montón de músicos. Yo es que empiezo ahí a buscar estilos distintos. Antes hablamos, antes de la entrevista, del nu jazz, por ejemplo, que te encuentras verdaderas maravillas. También te encuentras cositas que, no sé, mejor no hagas descubierto, pero bueno, que te abre un poco la mente para que te llegue otro tipo de sonidos. Y vamos con un tema, esto se lo pregunto siempre a los creadores, tanto literarios como musicales, y bueno, las respuestas son de todo tipo. Estamos viviendo en una época muy compleja, con internet, porque si no te das a conocer, no te conocen. En el caso de las músicas, pues no te conocen, no compran tus discos y no te contratan. Pero si te das a conocer demasiado y claro, muestras lo que ya estás haciendo, la gente ya teniendo tus canciones no las compra. Como mucho a los músicos les queda pues el recurso de los bolos, lo, tocar por ahí en concierto. A los escritores no. Entonces, ¿cómo conllevas tú este mundo tan complejo que nos ha tocado vivir? Porque claro, el hecho de los pirateos, el hecho de que te contraten para darte a conocer, el hecho de que pues empiecen a fusilar tus creaciones, eso pues estamos conviviendo día a día en un mundo que hace como 30 años pues no se daba. Mira, yo creo que no me he dado cuenta de... O sea, no me ha afectado a mí. Te digo por qué. Yo nunca he vendido discos. Incluso de mi primer disco, de los primeros trabajos que hice, o de discos, otros discos en donde he tenido la oportunidad de colaborar, nunca hemos tenido ventas, no te digo millonarias, sino ni siquiera vender 1,000 discos. O sea, entonces yo, ya el proceso desde el principio, ya para mí, ya era casi autoproducirme, ¿no? Sí. Desde el principio. Antes de eso, realmente en los 90 yo todavía no producía discos. En los 90 estaba todavía tocando, ¿no?, con bandas, con orquestas y tal, y con cantautores. Pero cuando he empezado a producir, que es en el más o menos en el 2001 empecé, pues te digo que siempre para mí ha sido esa travesía, que ya hoy en día se ha acentuado y ya es una barbaridad. Porque lo que sí es verdad que para hacer una producción más grande, que necesitas, requieres medios, requieres financiación, requieres subvención, es verdad que ahora se hace infinitamente más difícil que antes, cuando había productoras que realmente llevaban las carreras de los artistas. Y ahora, al no existir esa figura, simplemente las productoras se dedican a eventos y no a discografía, pues se hace mucho más difícil si quieres hacer un proyecto grande. Pero realmente, ya te digo, yo cuando me he visto en esa tesitura, ya ha sido, o sea, no tengo cómo, con qué compararlo en el pasado, porque en el pasado nunca hice una producción así. Entonces ya me he tenido que buscar la vida y ya me he encontrado con el escenario que hay hoy en día y con las reglas que hay hoy en día y con la ausencia de eso. A la productora la tienes que contratar tú, en lugar de la productora confiar en un artista y tener eso tal. No, ya soy yo el que la llamo, le digo, mira, ¿me quieres producir este evento y tal? Y entonces, bueno, a mí no me afecta. Y hay un tema muy interesante que, bueno, sería un poco el añadido de lo anterior. ¿Por qué, habiendo tanta música buena, aunque claro, hay que hacer el esfuerzo para encontrarla, por qué en la mayoría de pues radios, fiestas, el consumo, digamos, individual, pues tenemos el aluvión, por ejemplo, del reggaetón o de otro tipo de músicas, que bueno, decir música ya es de ser demasiado bondadoso, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que en un mundo donde tenemos prácticamente a golpe de clic la mejor música del mundo, la gente opta por la peor? Eso ya tiene, estamos hablando de pura sociología. O sea, hoy en día se ha ido apuntando cada vez más, y ya hoy en día es súper evidente, a darle a la gente todo masticadito y hoy en día ya digerido, medio digerido. El tema de emplear técnicas y herramientas como el autotune y este tipo de cosas, lo que hace, básicamente, ya no voy a hablar de la parte del artista, sino hablo de la parte del público, ¿no?, de lo que recibe el público. Eso lo deciden, la mayoría de los casos lo deciden los productores. Sí. Y en última instancia los directivos de las empresas. Antes no era así, antes había más libertad de los artistas. Hoy en día los artistas los ponen, le dicen, haz esto, o simplemente seleccionan cosas que les gustan y las que no, pues las detallan, y no es un criterio de calidad, sino un criterio simplemente de dárselo todo sencillo y masticadito al público. Entonces ahora está de moda el reggaetón, dentro de 10 años estará de moda otra cosa, pero simplemente ahora está todo absolutamente medido, enclaquetado. Cuando estás, hablamos de un estudio de grabación que se hace una producción, están pensando en criterios mercantilistas, están pensando en que tienen que ganar dinero, y están pensando en que lo que les van a comprar y lo que les van a radiar van a ser las cosas absolutamente perfectas, sin una desafinación, sin un nada humano. Ya, o sea, se pierde totalmente el componente humano, se plastifica todo y te dan un pedazo de plástico para que tú lo veas y digas qué bonito es. Pero es que así, tal como lo planteas, toda la música suena casi similar. Toda la música que ponen en las radios. Sí, esa me refiero. Salvando algunas, vamos, mínimos excepciones, la música que ponen en las radios y la música que ponen en la televisión y la música que ponen en los videojuegos, en los móviles. La música de consumo. La música de consumo. Entonces la otra está ahí, pero no se promociona. Básicamente no se promociona. Y bueno, ¿qué proyectos tienes ahora en el futuro? Porque siempre estás metido en, o bien en un proyecto de disco, un proyecto de concierto, como es el caso de los últimos, en el Teatro Cuyas aquí en Las Palmas. ¿Cuáles son los proyectos más próximos? Mira, pues ahora lo último que hice antes del confinamiento, en enero, hicimos nuestro tercer y cuarto concierto con Ensemble Salvaje, que es el proyecto sinfónico que tengo, que más me ha hecho sudar. Estoy realmente escribiendo música nueva para este proyecto y buscando la posibilidad de poder estrenar en otros espacios en 2021. Pero también no me he quedado quieto, porque el proyecto este, obviamente, es un proyecto grande ahora mismo, es bastante inviable, es difícil, ¿no? Entonces esto es de cara a medio-largo plazo más bien, ¿no? Y entonces lo que he hecho también es contactar con un guitarrista flamenco de origen cubano, se llama Juniel Rascón, y hemos hecho un dúo que lo estrenamos en el Festival de Jazz de este verano, que ha sido muy motivante y muy bonito, y una oportunidad de volver a ponerme a estudiar otros repertorios, que hacía mucho que los tenía olvidados, y algunas cosas nuevas. Tocamos algún tema de Paco de Lucía. A mí me motivaba mucho. Y luego, lo último de todo, que pretendo estrenar a principios de 2021, todavía no tengo fecha ni lugar, pero lo sabré próximamente, es con mi nuevo trío. Hace 10 años que no toco trío. He estado trabajando en quinteto, sobre todo, y después con Big Bang, y después con el Ensemble Salvaje, y con proyectos siempre más grandes, ¿no? Y ahora tengo ganas de, por un lado, volver al piano solo, que solo lo tengo abandonadísimo, es otra de las cosas que quiero hacer, pero el trío sí que tengo muchas ganas. Y para esta nueva aventura he hablado con Tana Santana, conocido contrabajista de aquí, y con Nassim López Palacios, que es un batería muy jovencito, de Tenerife, y los dos son cabezas pensantes. No son meros acompañantes, son ambos líderes de sus proyectos, son ambos compositores, autores, y en el caso de Nassim también tiene mucha filia por la improvisación libre, la electrónica y tal. Es un músico muy interesante y muy joven. Y bueno, estos son los últimos proyectos que tengo en cartera. Antes hablabas de la actuación, el concierto con Gerardo Núñez, y has mencionado el flamenco en un par de pasajes de esta charla, y me ha venido esta pregunta, no la tenía prevista, pero creo que puede resultar interesante, que los músicos de jazz, o que se acercan al jazz en cualquier momento de su carrera, siempre acaban en el flamenco. Me estoy acordando, por ejemplo, de varios: Larry Coryell, Miles Davis. ¿Recuerdas la anécdota de Miles Davis, que en el álbum Sketches of Spain versionó a Joaquín Rodrigo en el concierto de Aranjuez? Y Pedro Iturralde, recientemente fallecido, un pedazo de saxofonista que falleció hace unos meses, pues llegó entusiasmado a Joaquín Rodrigo y dice: mira, que Miles Davis ha hecho una versión del concierto. Se subió por la pared de Joaquín Rodrigo, se cabreó. Se enfadó, se claro. Pilló una rabieta, pero hombre, ¿cómo se lo ocurre? Tal, ¿cómo se atreve? Sí, sí. Y Pedro Iturralde le dice: pero hombre, pero es que mira lo que ha hecho, tal, tal, tal. Y al final, me parece que hubo una demanda, pero no seguí a ver cómo terminó. Y posteriormente, en el disco, me parece que es 3 o 4 años después, de Larry Coryell, tiene una versión del concierto de Aranjuez. Entonces yo creo que empezó a entender Joaquín Rodrigo, que oye, que estos pedazos de músicos hayan un poco entrado en mi repertorio y hayan querido versionar, pues que enriquece más que empobrece un poco el tema. Que tiene el flamenco, lo que te contaba antes, que al que acudís todos un poco buscando, porque claro, es como un palo menor, se lo compara por ejemplo con la música clásica, con tal y cual, pero que debe tener algo que llama la atención y del que se puede extraer pues un montón de enseñanzas, ¿no? El flamenco es muy difícil de tocar si no lo has mamado, si no has nacido en Jerez o en cualquier otro sitio de Andalucía, ¿no? Es muy complicado. Y aquí en Canarias estamos más intoxicados por la música latina, y no siempre la de mejor calidad, pero bueno, también hemos tenido música de mucha calidad, pero estamos más intoxicados por la música latina que desgraciadamente por el flamenco. Lo bueno, no quiero desdeñar la música latina, todo lo contrario, pero bueno, muchas veces lo que nos llega son subproductos de música latina, ¿no? El flamenco es muy difícil de tocar. Yo le tengo mucho respeto y reconozco que de joven directamente no le hacía oído, no me entraba. Me costaba o me parecía muy, muy rancio, muy fácil, muy sevillana y rumba, sí. O muy difícil cuando se ponían a tocar cartejondos y ciertos palos y tal. Como me costaba mucho, reconozco que lo alejaba, me alejaba y no quise profundizar. Pero efectivamente, si te dedicas un poco o estás metido dentro del mundo del jazz y vives en España, en la península, en algún momento te encuentras con el flamenco, te vas a encontrar con proyectos, con músicos de flamenco. Y entonces, al final sí, yo he tenido oportunidad de trabajar antes de Gerardo Núñez, que ha sido en un concierto puntual, que es con la Big Band de Canarias, acompañándole en los arreglos hechos por Quique Perdomo, y él con Carmen Cortés, que es su mujer, la bailadora, con David Canio, el cantador, y con Cepillo, a la percusión. Pero antes de esto yo sí he tenido contacto con Jorge Pardo, he colaborado en varios proyectos con él. Lo llamé de hecho para el estreno del Ensemble Salvaje, estuvo con nosotros también. Entonces he tenido oportunidad de tocar con él, con muchísimo respeto, porque yo, insisto, no, el flamenco me he interesado por él mucho más tarde, ¿no? Y entonces ahora yo estaba cargado de miedo para el concierto de Gerardo. Aunque era de Big Bang, mi papel no era especialmente importante, relevante, tenía que acompañar básicamente, pero reconozco que es una música que me cuesta tocar. La tengo que estudiar. No es una música que tú puedas ponerte la partitura delante y leer la primera vista. Nunca, jamás. Nunca. Está llena de síncopas, tienes que, por supuesto, entender y escuchar el cante, que es el que manda. Después el guitarrista lo tienes que fusilar y tener clarísimo a todas la barbaridad de rítmicas que hace, ¿no? Sí. Y hay palos especialmente que se hacen difíciles de interpretar. Entonces ha sido una... El mensaje es que le tengo mucho respeto, que ha sido un súper honor para mí tocar tanto con Jorge Pardo como con, en este caso, con Gerardo. Y la otra parte del mensaje, que cada vez me gusta más. Exacto, sí. Que empecé rechazándolo y a día de hoy me encanta y cada vez más. David, ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo contigo y lo dicho, como vas a estrenar próximamente o bien un disco o bien un espectáculo, lo que podemos hacer es quedarnos y nos juntamos otra vez y charlamos un ratito como ahora, ¿te parece? Por supuesto, cuando quieras. Espero que ya te haya encantado esta charla que hemos mantenido con el pianista David Quevedo, que, tal como digo, no será la última vez que lo tengamos aquí en Radio Esperantia, porque tiene muchas cosas que contar y muchos proyectos entre manos que iremos desvelando con el paso del tiempo. Te dejo con esta sección de la revista de Radio Esperantia. Continuamos en la programación y si te ha gustado ya sabes que puedes seguirlo en el formato podcast, en la programación habitual de radioesperantia.com o en todas las emisoras o enlaces donde puedes encontrarnos en TuneIn, en emisora.org, etcétera, etcétera, etcétera. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.